mierda no hace palma, carajo. Pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal. www.laculturadelpueblo.cl. Cada vez que te veo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez amor prohibido. Así nos amamos tú y yo, a escondidas. Ya respira. caso yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad, el príncipe que ya esperaba. Yo, yo, yo, yo, yo. Y yo sé que yo seré el dueño de su corazón. Pero eso no lo entiendes. Y te dejo la vida que no te soy yo. Let's go.

puro movimiento. Te pone de bote la menita, la bola, te cuelga la menita. Movimiento de cintura, culito y patá. A este punto que lo mueva, que lo mueva sin parar. A puro movimiento, vamos todos a gozar. Invito a que lo mueva, que lo mueva sin parar. Con puro movimiento, vamos todos a bailar. Esto es puro movimiento, esto es puro movimiento. A puro movimiento se mueve esta fea, a puro movimiento se volea para mí. A puro movimiento se mueve esta fea, a puro movimiento se apolita para mí. A puro movimiento se mueve esta fea, y a puro movimiento se volea para mí. Todo mi ser existe. Agüita, el capo de la villa.